mí me podrás encontrar. Yo te espero aquí y sí, este es mi lugar. Y bienvenidos, este es nuestro episodio número 13. Esta noche nos encontramos. Hola, yo soy John Paul. Rolando Muñoz. Tony Iron. Teño Mago. Alan Trooper. Y Lord Tuétanos, que por primera vez en 13 programas sí me acordé de hacer la presentación al principio. Bueno, queremos agradecer a nuestros anfitriones, como casi siempre, de la Cafetería El Patio, que nos mantienen aquí alimentados. Y vámonos directamente con las noticias de la semana, porque ahora tenemos un tema que no queremos quitarle mucho tiempo. Ah, antes de eso, por eso debo traer guión. Saludos, porque luego me regañan. Asesino Serial, a Carl Cast, a Paola Road, a Holy Angel, a Sandijuela de Leondres, a Alexa Sheldonia, me sigue dando risas el Nick, a Esme, a Thor Hosawi y a toda su oficina, a Mario Villanueva y a su equipo del Museo de Leche, a Carla, a Alfredo Lira, a Eric del Shrew Parker, a Starex, Aram, Mantium 11, a Abel el Tecniquito, Jaciel Fernández, a Linge Nicato Salazar, a Alex Ramos, a Don Munras, a Seth Kostner, el Dajet, y en especial también a Alfredo, a Israel, y a, son nuestros autores de Camita y Bruguera que siempre nos escuchan. Un abrazo para ellos. Oye, Lord, fíjate que me acaban de enterar que ya nos están escuchando hasta en Japón. Así que a todo el podcast le está mandando saludos tu chico Tesuda, una chica que se contactó por medio del Face. Y un saludo parte de ella para todos. Oye, y ahorita antes de que continuemos, ya que dice Alan de lo de Japón, hay un truco que acabo de descubrir. Y háganlo, pongan en el Google traductor, el de Google, muchos puntos, punto, punto, punto, punto. Y lo pongan lo que lo traduzca al japonés, pero escuchen lo que dice, se van a reír. Créanme, hagan eso, se van a reír. Continuemos. Ok, bueno, esta semana se abrió el registro para la beta de Titanfall en Xbox One. Que pinta para ser el gran estreno de este año para la consola. Pues ya lo probaron. Si no lo han hecho, vayan a su Xbox One en la sesión de demos, porque ya lo pueden descargar. Abrieron la beta para todo mundo, entonces ahí directamente lo puedes estar descargando. El fin de semana yo me lo estuve jugando. Está muy padre, la verdad, está muy, muy, muy padre el shooter. Son de los mismos que están desarrollaron Call of Duty. Está muy padre el juego. Entonces va a valer mucho la pena. Así que aprovechen, porque la beta estará abierta hasta el día 19 de febrero. Así que aprovechen y disparen. Y en una nota completamente sexista, la revista Ask Men realizó una encuesta para determinar cuáles son las 99 mujeres más deseables de este año. Y con más de 1,000,000 de respuestas, los resultados de las chicas frikis fueron: en primer lugar, Amelia Clark de Game of Thrones. ¿Quién es, oye? La madre de los dragones. Ah, ok. Es que no has visto. No la he visto. Sí, no, tienes que verla. En cuarto lugar quedó Jennifer Lawrence de X-Men. En quinto lugar quedó Emma Watson de Harry Potter. En séptimo lugar quedó Kerry Washington de Fantastic Four. En octavo lugar, Amy Adams de Man of Steel. Hasta el 16º lugar quedó Scarlett Johansson. No. ¿Quién lo hizo? Personas con tendencias sexuales desviadas. Pues fue un millón de tipos que hicieron esto. En 28º lugar quedó Emma Stone. En 29º lugar quedó Kobe Smulders. En el 33, Amber Heard de Machete Kills. En el 39 quedó Gal Gadot. Y en el 65, Laurín Cohen de Walking Dead. ¿Laurín quién? ¿En el 69? ¿Laurín quién? Y ya empezamos de pronto. Ese sí lo entendí. Bueno. Y luego nos vamos a... Volviendo al futuro. Desde los años 80 en que vimos la secuela de Back to the Future, cuando Marty McFly viaja al futuro y se puso esos tenis Nike, pues la neta todos quisimos uno. Bueno, pues ya será en realidad, pues Nike anunció que el próximo año saldrán a la venta. Así es, los famosos Power Laces verán la luz en el 2015. ¿Y se van a abrochar solos? Sí, de hecho ese es lo divertido de esto, porque si recuerdan, hace un par de años, en el 2011, hubo una producción de estos tenis de colección y estuvieron a la venta. Solo se hicieron 1,500, incluso todavía puedes encontrarlos ahí en eBay. pero estos no se autoabrochaban, o sea, era nada más el puro diseño. Estos sí se van a autoabrochar. Entonces, y además van a estar en público general. Pues como nuestro presidente electo, ¿verdad? Se autoabrocha a cada rato. Nos va a caer gobernación, güey, espérate. Son frikis, además. Que vengan los hijos de eso. Y bueno, ya que estamos... O sea, con esos... Si de por sí soy flojo, con esos tenis lo voy a hacer peor de flojo. Ya no me voy a agachar ni siquiera a abrocharme las cintas. O sea, ya me los voy a poner y... Tú necesitas una cama que solita se autotienda, güey. Sí, la verdad, sí. Yo no entiendo por qué tendemos la cama si en la noche la volvemos a destender. ¿Por qué todo el mundo me critica que no tienda mi cama? De hecho, hay un a los ingleses les gusta hacer muchos estudios medio mensos y dice, hay uno hace que dice que la gente que tiende su cama es muy infeliz. Entonces, si quieren ser felices, no tiendan su cama. Ahora entiendo por qué siempre me río. Bueno, ¿en cuál era la de este? Es una de Bruce Willis, El Quinto Elemento. ¿Te acuerdas que las camas se autotendían? Ah, también. Estaba chido. Bueno, pues sobre Legos. Ya que está de moda por la película, pues los Simpsons van a tener un especial completamente de Lego y se va a transmitir el 4 de mayo. Este episodio es el correspondiente al episodio número 550 y llevará por título Brick Like Me. La sinopsis va como sigue. Homero despierta en un mundo donde todos en Springfield están hechos de Legos. ¿Podrá él armar el cómo llegó allí y cómo regresar antes de que se queden atascados para siempre? Si recuerdan, me recuerda mucho cuando Homero viajó al mundo virtual, ¿se acuerdan? El mundo real, ¿no? El mundo real. Sí, el mundo real. El real, cierto. Ese estaba muy padre. Entonces, bueno, ahora vamos a tener un episodio completamente de Legos. Ya ven que anunciaron que va a salir a la venta un set de Legos de los Simpsons también. Ese episodio se llamaba Homero al cubo, si no mal recuerdo. Mira, qué chido estaba. Era un especial de la casita de terror, ¿verdad? Sí. Y Winter is Coming. Se reveló el nuevo tráiler de regreso de Game of Thrones, donde vemos a la madre de los dragones ascendiendo al poder en las tierras libres y a la joven Stark planeando su venganza. Y el tráiler termina fantástico con la ya tradicional frase de Valar Morghulis: todos los hombres mueren. Entonces, si ustedes no son fans, Alan, tienes que hacer un maratón de Game of Thrones, no puede ser que sí, no. Sí, lo tengo programado para las vacaciones estas que no voy a tener. Sí, lo tengo muy planeadito. Ya me estoy comprando piratamente mi serie de Game of Thrones en Blu-ray. Ya ahí se las estoy apartando al buen César. Del Tianguis La Pulga, gol. mi distribuidor oficial. Sí, le entro. Sí. No las he visto. ¿Tampoco las has visto? No, pues órale, ahí nos ponemos de acuerdo. Yo también entro, sí las he visto, pero no he seguido muy bien la continuidad. Pues ahí tengo ya la temporada 1 lista, Blu-ray, la temporada 2 está... Me las puedes prestar y luego mientras tú las ves, ¿verdad? No, mejor, ¿qué te parece si y las películas que hago con ¿también? Ellas? También, también las prestas. También las prestas tantito. Oh, esto ya es muy... No, pues si dura un chorro. Bueno... ¿Pues cuántos capítulos son por temporada? Y ahorita que está, son 12, me parece. 10, no, son 10. Son 10 o 12. Ah, ya ves, y dura un chorro. Sí. Bueno, y ahorita lunes, que estamos grabando lunes en la noche, en media hora va a transmitirse el episodio de The Walking Dead aquí en Latinoamérica. Pero... Qué bueno que me recuerdan, ya me voy. Pero anoche... pues se transmitió el episodio. Y sin spoilerearlos, pero ya se supo el destino de Judith. No voy a spoilerear nada. Si no quieren echarse a perder la sorpresa, no vean un promo que por ahí anda saliendo ya en la red, donde se ve una muy, muy, muy rápida imagen de la serie. O háganle como Rolando, que se va del Freaky Podcast para no escuchar el spoiler. Y sale corriendo. Y sale corriendo literalmente. Y bueno, entonces no se spoilerean la noticia. Ahórrense el promo. Y en lo que puede considerarse la sorpresa de la semana, se dio el aviso de que la sexta y última temporada de The Clone Wars por fin se transmitirá y lo hará a través de Netflix en el mes de marzo. Si recuerdan, la serie de Clone Wars fue la primera baja de la fusión de Lucasfilms con Disney, al ser cancelada inesperadamente. Además de que no se renovó el contrato con Cartoon Network, como era pues de esperarse. ¿Por qué? Pues Disney Channel tiene su propio canal. El problema está en que la serie no tuvo un final. y habían episodios aún ya de la nueva temporada sin transmitir, así que se quedaron en el limbo. Hasta ahora en que se anuncia que sí habrá la sexta y última temporada a transmitirse por Netflix. La temporada será media, de solo 13 episodios, y además se incluirán las 5 previas y la película con la que comenzó y material adicional nunca antes transmitido. Entonces van a meter la serie completa ya en Netflix. No, pues hay que suscribirse a Netflix lo más pronto posible. Esas no he visto tampoco más que la primera temporada. Y es muy padre, la verdad está muy, muy, muy padre. Empieza lento, a veces empieza, tiene unos episodios lentos la primera, pero va mejorando mucho, la verdad vale la pena. Y de ahí nos vamos pues a la nueva serie animada, ¿qué pasó con ella? Bueno, pues ya salieron algunas imágenes de los personajes que la integrarán, como un Jedi Cowboy, no me pregunten, y un joven llamado Ezra, que en otro tiempo hubiera estado destinado a ser un Jedi. Y algunos otros que salieron además como figuras de acción en la pasada Toy Fair, que fue este fin de semana, y hablaremos un poquito más adelante. Además de un Sith que ya conocíamos. Con esto, el día de hoy salieron también los primeros dos promos de la serie. Hoy los publicamos el día de hoy en Twitter y en Facebook, por si no los han visto, ahí denle una checada. Y en otra de Star Wars, comenzó a circular en la red una imagen conceptual del Halcón Milenario para la nueva película. Esta viene por una foto de una reunión del equipo creativo, y en una de las fotos al fondo se ve el Halcón Milenario. Además, ya sacaron la nueva página de Lucasfilms, ahora después de la fusión, y en las imágenes conceptuales también viene la imagen del Halcón Milenario. Entonces, ahí pues ni tan escondido, ahí estaba directamente, entonces se ve chido. Y lástima que se fue Rolando, porque la que sigue sobre Beetlejuice. Así es, al parecer tendremos la segunda parte. Michael Keaton confirmó que ha estado en contacto con Tim Burton trabajando en la secuela y que están muy cerca de concretarla. Aquí lo que me sale de duda es que, ¿cuándo salió Beetlejuice? ¿Se acuerdan? Como en el 87, más o menos. Sí, es ochenterota. Es ochenterototototota. No me acuerdo si fue antes o después de la de Batman. Antes. Fue antes. Fue antes, porque por eso lo escogió Tim Burton para hacer Batman, por la actuación que porque lo Batman vio. Fue en el 89. Entonces, 87, sí, 88. Entonces, mi pregunta es... ¿Quién se acuerda de Beetlejuice? Rolando. O sea, y voy a esto. O sea, es una película que realmente fue de nuestra generación. Y pues ya la banda reciente, por ejemplo, Toño, ¿tú viste Beetlejuice? Pues sí, sí me tocó, pero más bien era por la caricatura que hacía resonancia entre los de mi edad, yo creo. Sí, fue del 88. Fíjate, entonces... Pues como que no es una película muy, muy... Como para hacerle secuela ya después de 30 años. Yo ¿no? mejor diría que Los Cazafantasmas 3, digo. Sí. Y, o sea, se me hace... Y ya fuera de broma, se me hace que esa tendría más... Pues más, ¿Y, más y pegue, saldrá ¿no? Winona Ryder? No pues, se sabe. Ya Winona ya creo que ya no está. Ya está betarrona. Pero entonces ya. Michael Keaton está resurgiendo, pues. Sí, trae un porque par de... Porque mira, acaba de estrenarse Robocop y ahí sale. ¿Sí? Lo van a meter luego... de Batman. Y luego se está a punto de estrenar o... No sé si sigue en postproducción. La de Birdman, de Iñárritu, donde sale también Michael Keaton. Sí, sí está. Y ahora con pues está... Se está resurgiendo el pate. A ver qué tal. Aunque no creo que la secuela. Sí, no, yo la secuela la veo complicada. Es innecesaria, ¿no? Completamente. Y luego, ¿qué nos espera en Arrow? Pues ya se dieron a conocer algunos detalles sobre la serie, su final y su rumbo, que en verdad se ven bastante interesantes. Por ejemplo, tendremos que los 5 años que Oliver pasara en la isla van a ser cubiertos durante 5 temporadas, es decir, cada temporada cubrirá el espacio de tiempo en la isla de un año. También hay posibilidad de que veamos a Ra's al Ghul en la serie, ahora que ya vimos a Nyssa y la Liga de las Sombras. Así como que el final de esta segunda temporada va a ser grande y con consecuencias. De hecho, le están poniendo tanto cuidado a la filmación de ese episodio, que comienza a filmarse el 17 de abril, que han disminuido costos de los otros episodios para salvarle presupuesto a este. Y en la semana también por ahí tuiteamos la nota que pues realmente no era sorpresa de que ya la renovaron para su tercera temporada. Entonces, están haciendo bien las cosas. Está asegurada mínimo 5 temporadas esa serie. Sí. Y la verdad me da gusto porque está padre, o sea, sí está padre. Sí. Yo me acabo de aventar la primera temporada, la segunda no la he visto así continua, pero sí, me gustó. Fíjate que a mí no me llama mucho la atención esa serie. Siempre se me ha hecho un personaje medio secundón el joven Oliver. Cuando lo vi, cómo lo pusieron, no me gustó en la serie de Smallville. Esta serie no me llamó mucho la atención. No. Te lo voy a prestar en Blu-ray. Bueno, ¿y la película? También. Ok. oigan, hablando de DC, y ya que casi no hablamos bien de DC porque no hace cosas buenas, les voy a recomendar la serie, es la película de Justice League War. Está muy, muy recomendable. El fin de semana me la requemé. Vale mucho la pena. Está muy, muy sencillita la historia. Está muy, muy entretenida. Buena pelea. Pero pues como la sacaron de los Vengadores, yo creo que por eso estuvo buena, porque está igualita, idéntica. Sí, aquí nomás nos faltó el Thanos en la de los Vengadores. Pero bueno, tenemos a Loki. ¿Y dónde están peleando? ¿En qué ciudad? ¿No ubicas en qué ciudad están peleando? Pues se supone que en Metrópolis, según yo. Y en Gotham. Ah, ok. Porque, de hecho, empiezan en Gotham, empieza Linterna Verde y Batman. Uh-huh. Por uno de los demonillos de este fulano. ¿Darkseid? Thanos. Ah, no, sí, Darkseid, perdón. Es que se parecen. Y de ahí empiezan a salir demonios por otros lados de otras ciudades. sí, no, es que salen hasta por el caño, te lo juro. Hay una pelea de la Mujer Maravilla, que por primera vez prueba el helado. Uh-huh. Y pues se pone bastante buena la pelea. Me ha gustado mucho esa Mujer Maravilla. Ah, ok, entonces está muy basada en el cómic. Es lo que te iba a decir, está totalmente basada en el cómic. Después de su reinvención de su multiuniverso. Uh-huh. Está basada en ellos. Haz de cuenta, acabas de ver Flashpoint y le sigue esta. O sea, está padre, vale mucho la pena. El Superman sí me lo ponen muy, muy poderosote. A Batman le arrima una recia. Pudo haber sido Batman contra Superman en 3 minutos. Y ya sabemos quién gana. Vale mucho la pena, ¿eh? Vale mucho la pena. No, mejor vela. No te quiero spoilerear nada. ¿Y la serie? Tampoco. Y para variar, dejaron fuera a Aquaman, ¿verdad? Ah, no, es que déjame te digo, yo pensaba que Aquaman era un pelele y lo confirmé. Sí, es un pelele. Es un pelele. Pero aquí le dan continuidad, dejaron fuera Aquaman, efectivamente. Yo hasta que me di cuenta que faltaba uno, dije, ¿cómo se llama el del caballito de mar, el que se echa al Seaman y a los Mermaid? Ándale. Ahí lo dejan al final. Aquí sí se las spoilereo porque yo sé que ni me van a hacer caso y ni la van a ver. Al final. ¿Te refieres a Sirenomen y el Chico Percebes? Okay. Así es. Ahí al final de la película de Justice League War se ve una escena donde sale el hermano incómodo de Aquaman. No se apellida de Gortari. ¿Bob Esponja? No, tampoco es Bob Esponja. ¿Sirenomen? No, curiosamente no. Es alguien más varonil. Más varonil y más cara de HDP. Entonces se queda así como que acaban de matar a nuestro rey. Y ahí se queda. O sea, da un parteaguas para la segunda. No creo al otro rey, al de la Atlántida. Y no es Namor. Namor se acaba de ir. Okay. Y luego de ahí sí la voy a ver. Ahí la tengo, o si quieres, mira, mi compa César te la consigue por un módico precio. Si vas y dices que eres mi amigo, te hace descuento. Lo peor que es que aquí la tengo ya. Ah, no, pues sí, vela. No, pues ya vela. Y bueno, y luego nos vamos a la serie de The Flash, que se agrega ya un nuevo actor, Tom Cavanagh, como Harrison Wells, que él es el cerebro y el dinero detrás del acelerador de partículas de los laboratorios STAR, que ya vimos en un breve vistazo en Man of Steel. Pero la sorpresa de la semana es la inclusión de la serie de John Weasley. Todos los que somos treintañeros, lo siento, Toño, lo recordamos como Barry Allen en la serie de los 90s en The Flash. Aún no se sabe qué papel va a estar interpretando, pero el hecho de tenerlo ahí en la serie pues va a estar padre. O sea, ya nos asegura a todos los treintañeros. La serie de Flash se transmitió de 1990 a 1991 con solo una temporada. Y después tuvo una película. Pero era la temporada, ¿no? La resumieron. Bueno, tuvo dos películas. Una que era toda la temporada y una donde ya era... No, la primera película salió para Sistema Casero en VHS. En el difunto videocentro. Ajá. O macro videocentro, según la ciudad. y ahí fueron dos capítulos de que fueron los pilotos para la serie de Flash. Ya de ahí ya partió una temporada, me parece que fueron como 18 capítulos. Tienes razón, Y posteriormente salió una segunda. Carajo, pues si yo soy de Marvel y cómo sé tantas tonteras de DC. Es que era lo único que había en la tele en ese entonces. Sí, tienes razón. Estaba bien padre. Estaba padre. Sí, la verdad sí estaba interesante. ¿Te acuerdan que comía mucho y luego se rompía los tenis? O sea, sí, se rompía las rasgaduras, las vestiduras. Se rasgaba las vestiduras, perdón, eso quise decir. La siguiente película fue el inicio de la segunda temporada, me parece, y ahí salió Mark Hamill como el juguetero, el qué, era alguien que era medio el tramposo, algo por el trickster. Trickster. No me acuerdo de eso. El Mark Hamill, exactamente, todavía en sus años melosos de cuando trabajaba para películas segundonas. Después de haber hecho al Caballero Jedi más poderoso, más chicho. Y ahí aparecía. ¿Fíjate? ¿Palpatine? No, el otro. Okay. El otro más, el más poderoso. ¿Vader? la semillita de Vader, ¿Yoda? Ese es el semillón. No, sí, el buen Luke Skywalker. Así es. Otra serie que agrega elenco, pues es Gotham. Se anunció que Robin Lord Taylor, que lo conocemos por Another Earth, estará en el papel de Oswald Cobblepot, o sea, sí, el pingüino para los cuates. Y Sean Pertwee, creo que así se pronuncia, que aparece en la serie de Elementary, interpretará a Alfred Pennywood. Lo interesante de Alfred es cómo está descrito, ya que viene como un ex-marín del este de Londres que le es leal a la familia Wayne y que ahora, tras el fallecimiento de ellos, se hará cargo de su hijo Bruce. Si se fijan, están empezando a unirlo muy similar a lo que ya vimos de la descripción de la de Batman Superman. O sea, como que están tomando ese giro de Alfred. ¿Del este de dónde venía? De Londres. Ah, o sea, es una piolota, ¿verdad? Sí, no, porque los del oeste son medio blandengos. Así es. Y otras dos actrices además se unen al elenco. Que es Sabrina Guevara, que viene de Wiltreat, como la capitana Essen, la jefe de Detective Gordon del Departamento de Homicidios de Policía de Gotham, y por último a Erin Richards de Being Human, que será Barbara King, la prometida de Gordon. El otro que se incorpora es Donald Logue como en el papel de Harvey Bullock. Están armándolo rápido el elenco de la serie, pues digo, ahí va ya casi la mitad. Y te digo, ya lo hemos dicho aquí varias veces, DC está haciendo en televisión lo que no ha podido hacer en cine. Sí, en cine todavía no pueden ponerle el nombre a la de Batman Superman. No voy a hablar de esa película, voy a tener un comentario. Por eso mi silencio. Bueno, pues siguiendo con esa, se da el rumor de que por fin conoceremos ya el dichoso traje de Batman, que será Ben Affleck, el cual ya vio todo mundo. Y de paso, el de Wonder Woman, que por cierto, hoy en el día, Gal Gadot subió una selfie suya mostrando su mini conejo, pues ya empezó su entrenamiento. Oye, ¿pero qué? ¿Ya no había sido relevado Ben Affleck? Pues, es DC, no les creemos más que nada. Que la canción. No, te digo que sí va a regresar Michael Keaton. Ah, a ver, ahí va a estar. Al final va a venir siendo el Batman, vas a ver. Y bueno, como les comenté hace ratito, este fin de semana se realizó la Toy Fair 2014. La Toy Fair es la convención donde las compañías que realizan juguetes o coleccionables, como nos gusta decirles, muestran, si bien no los productos finales, ya los productos en una etapa muy cercana, como los veremos en las tiendas. Así las grandes cadenas pueden ver lo que viene y hacer sus pedidos. Bueno, pues se mostraron lo que viene para Guardians of the Galaxy y entre las curiosidades salió una figura de Ronan el Acusador. Y otra que sorprendió es una nueva figura en la serie del Capitán América de Winter Soldier, donde aparece The Red Skull. ¿Se acuerdan que hemos estado con el rumor de que Red Skull posiblemente pueda aparecer en la película y sea Price? Pues primeramente Dios te oiga, torno nuestro señor te alabe para que sí sea, por favor. Oye, pero después de Iron Man, creo que ya no hay que tomar muy en serio los juguetes, ¿no? ¿Te acuerdas que Iron Man empezábamos a decir que, la armadura del espacio y la Hulk Blaster? Pero para mí que le cambiaron al final, o sea, porque se vio medio... Pues sí. Pero pues a ver, pues al menos ya sale Red Skull en la serie de figuras, igual. Y no, ya lo vi, sorpresa. Y está mejor que la anterior, ¿eh? Sí, sí, sí. Por mucho mejoró la figura. Sí, no, sí, sí mejoró. Y al si contrario quieres... a Winter Soldier, no me gustó la que vi. No. No. Ya salieron, ¿no? ¿Ya viste unas en Liverpool? Sí, Toño Mogo hizo favor de pasar algunas imágenes. Dio el pitazo y luego ya fui ahí y no... Ah, y si van a Liverpool y dicen que son mis amigos, les dan 15% de descuento. Es en serio. Ah, hablando sobre las figuras de Guardians, vi unas ahí en una imagen en Facebook. Y la de figura de Gamora está muy. Se ve bien pinche. Sí. La neta. Los únicos que se ven chidos es Groot, uh-huh, y el mapache, ¿ves? Está fregoncísimo. El Rocket Raccoon se ve fregón. Pero sí, salieron una máscara del Rocket Raccoon, se ven algunas pistolas, Quill se ve pasable, pero no se ven realmente. Sí, Gamora parece que la habían atropellado o algo así. Pues ya viene descompuesta porque se ve verde y todo. Sí, daño de batalla. Pero muy dañada. Y luego nos vamos con Age of Ultron, ya siguiendo con Marvel. Oye, momento, disculpa. Es que acá los amigos starwarianos también se quieren enterar, que de hecho ya lo sabíamos. Va a salir otra vez la serie, la Black Series de Hasbro. Ya también por ahí hay varias fotos. Sale un hermoso Speeder Biker con Toy Moto. O sea, sale moto. Sale moto. Un mini yo. Un mini tú. Sale un Jabba the Hutt también de buen tamaño, que son los deluxe. Son los deluxe. Estas figuritas, pues yo creo que aquí en México las vamos a ver como para el 2016. Y en Durango, yo creo que 2018 más o menos. Digo, si quieren ir ahorrando. Si es que no los acaparan, sí, los de Walmart. No son acaparadores, son compradores selectivos. Sí. El asunto es de que también va a salir un Vader, Return of the Jedi, bastante bueno. Lo que no me gustó, bueno, sale un Sand Trooper también con paludrón negro. Un Chewbacca, no me late el Chewbacca, pero ni por error. Sale un Luke Skywalker. ¿Y qué más? Nada más, ¿verdad? Son todos los que salieron. Bueno, ahí lo pueden revisar en Face. A ver, mi Toño, ¿quiere decir algo? También anunciaron la serie que todavía no llega aquí, que incluye al Stormtrooper, a otro Luke Skywalker de Empire Strike Back y a Obi-Wan. La serie de cuatro articulaciones, ¿verdad? Las que vienen de dos en dos. Sí, me parece que sí. Yo acabo de encontrarme, no sé si sean de los mismos que están hablando. Venía un Boba Fett con un droid. Un droide. Ajá. Y sí están muy simples, Órale. No, la Black Series está muy fregona. La verdad es que las figuras están. Sí, no, nada que ver la que estamos. Sí, no, son de colecciones. Ajá. A ver qué tal. Bueno. En Age of Ultron, continuando. Ya comenzaron las grabaciones en Johannesburgo, en Sudáfrica. Tío, por si no sabían dónde estaba. Y con eso salen ya detalles muy mínimos, como una escena donde se ve que Hulk hace una de las suyas en la calle. ¿Hace una de las suyas? Sí. Grande. Grande, pues, y verde. No, pues sí, yo creo que verde sí. Y luego, ya por fin sabemos cuánto va a durar la película de Captain America de Winter Soldier. Pues comenzaron a llegar las invitaciones para la premier de prensa. Y la película tendrá una duración de 135 minutos. Para que se vayan preparando. Cordial. Está bien, cordial. O sea, son 2 horas perfectamente. Muy cordial. ¿Cuánto han durado las demás películas, normal? Andan en ese rango. O sea, de hecho esta de Capitán América creo que es de las más largas. De duración. Sí, porque mi máster Toño Fierro la otra vez me recomendó una. ¿Qué? ¿Gruesa y dura o larga y gruesa o qué? Sí, ya no me acuerdo qué te dijo. No, oiga, pero quedó para la posteridad de eso. Y otra de las noticias es que Guardians of the Galaxy, el día de mañana 18 o el día de hoy, si nos está escuchando el martes, que lo publique, se estrena el primer tráiler, que durará 2:23. ¿Del Capitán? No, de Guardians. Guardians, ah, de Guardians. Okay, perdón. Incluso hoy en el mediodía, por ahí, o en la tardecita, publicamos en la cuenta de Twitter del Freaky Podcast una imagen ya del footage donde vienen todos. Sí. Se ve chida, pero sigue sin convencerme de Joe Saldaña. Hagan sus apuestas de la de Winter Soldier. ¿Para cuándo se estrena? ¿Qué? ¿Es el último fin de semana de marzo? De marzo, para el 28, 20 y tantos, sí, de marzo. Bueno, o sea, a mí no me gustó la primera, mi estimado Lord. A ver si me convence esta segunda, esta secuela, a ver qué demonios. No me convence la primera. Ha sido de las peores que he visto. Y bueno, está bien. Si me llevan al cine y me la pichan, bueno, está bien, iré. Está bien, te llevo. Y bueno, y comenzamos ya con la fase 3 de Marvel. Pues comienzan ya a trazarse los planes, o mejor dicho, comienzan a conocerse los planes de los filmes que veremos en esta siguiente etapa del universo de Marvel. Y los filmes que ya están asegurados son Ant-Man, Capitán América 3, Thor 3, The Avengers 3 y Doctor Strange. Obviamente este es un primer vistazo y falta ver todavía dónde quedará situada la secuela de Guardians of the Galaxy y sobre todo la de Black Panther, que ya sabemos que viene. Oye, Black Panther, disculpen que pregunte, pero es que en serio, ya no se sabe con Marvel ni con DC. Blanco, ¿es blanco o es negro? O sea, ya. Va a ser mulato. Ok. Y bueno, y esta semana, ahora sí vieron muertes, ya llevábamos récord, hombre. Esta semana falleció una de las actrices clásicas de la época dorada del cine. Nos referimos a Shirley Temple, a la edad de 85 años. Ella saltó a la fama desde muy pequeña, en los años 30, durante la Gran Depresión. Falleció de causas naturales, falleció con su familia, en su casa. Digo, creo que es la mejor manera de irse. Y realmente ella fue todo un ícono de esa época del cine clásico de Hollywood, ¿no? De las que ayudaron a que Hollywood creciera a lo que es ahora. La otra noticia triste de la semana fue que el día 15 de febrero falleció el actor escocés Christopher Malcolm. Si no le suena para nada el nombre, pues es porque es mejor conocido por interpretar al piloto rebelde Rogue II en Empire Strikes Back. Su personaje, que nadie sabía cómo se llamaba más que los frikis, era Zeb Zenska. Pero todo el mundo le decíamos el Rogue II. Él fue el piloto que encontró a Han Solo después de que rescatara a Luke allí en Empire Strikes Back. Que le infectara de gonorrea por meterlo ahí a la panza de la panza del Town. Y de ahí, pues bueno, nos vamos a los cumpleaños de la semana. El pasado martes cumplió 32 años la hermosísima Natalie Dormer, a quien recordamos por la serie de Tudors y por Game of Thrones. También cumplió 78 años Burt Reynolds. Me gustaban sus películas, sí me gustan. Divertidas. Sí, era el... ¿Smokey Bandit? ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo no? No recuerdo. No recuerdo cómo se llamaba, pero eran entretenidas y era el macho alfa en ese entonces en el cine. Eran muy chidas esas películas, eran muy divertidas. Su Trans Am clásico. Sí. Claro. ¿Sabías que? Bueno, a lo mejor sí saben. Él sale en la primera versión de Long Jazz, Golpe Bajo, le pusieron en español, que hizo Adam Sandler. ¡Hombre! Y él... Cuando se enteró Burt Reynolds que Adam Sandler iba a hacer el remake, él le dijo, oye, yo no quiero un cameo, yo quiero participar en toda la película. Y el personaje del entrenador fue creado exclusivamente para él. Mira. Para que saliera en esa película. Él hace en la primera película, él es el personaje de Adam Sandler en ese entonces, pero... El alumno se convirtió en el maestro. Y está entretenido, es de las... películas que puede uno ver y se sigue riendo, de las pocas películas de Adam Sandler que las ve y se ríe una y otra vez. Y son muy pocas. ¿Sí? Como dos, nada más. Dos o tres. Esa y Click, creo, ¿verdad? Ah, no, Click no. No, creo que no. Tengo apesta. Que editar eso. Ah, no, nunca editamos. Y bueno, otra que cumple años fue 34 años, fue Christina Ricci. Ah, pues está en edad de merecer, Christina. Está bien Ricci. Christina Ricci, Toño, si tú no lo ubicas, es la niña de los Locos Adams, de la película. ¿Ven cómo no lo ubicaba? Mira, no lo ubicaba. Se quedó así como que... La de Meteoro. Ah, pues también. Nadie vio Meteoro. Sí, no. Nadie vio Meteoro. Nomás sí, ahora me quedé pensando yo también. No se pierden de nada. Otro que cumplió años fue el viernes, Simon Pegg. Y el sábado cumplió 60 Matt Groening. Y si le suena es porque pues el tipo lleva más de 20 años haciendo los Simpsons, ¿verdad? Más o menos. Y el día de hoy, lunes, cumple años Michael Dimebag Bay. Por si no lo saben, es su majestad Michael Jordan. Ah, cómo no, sí. A ver, ¿cómo? No, estaba cotorreando. Es que subí una imagen que alguien felicitó a Michael Jordan con ese nombre. Ah. Se equivocaron. Sí, no. Estaba jugando, ¿no? Es que vi que una imagen, no me acuerdo si en Twitter o en Face, alguien felicitaba A Michael Jordan, exactamente. Ay, no, pues bueno, es el baboso de Michael Bay. Ojalá le explote el pastel. Ha de haber sido este Peña Nieto, ¿no? Yo creo. Vero Terrones, por favor. Saludos a Vero. Saludos a Vero. Sí, no, no. Y bueno, esta semana vieron varios estrenos en Netflix interesantes. Viaje al centro de la Tierra. Una romántico que si tienen chica, tienen que verla. Noches de Tormenta. Se estrenó la segunda temporada de Once Upon a Time. La tercera temporada de Sherlock, del cual aquí Pablo ya se aventó. ¿Ya te la aventaste tú? No, solamente vi el primer capítulo porque también me envicié con House of Cards. Ya llevo, ¿cuántos? Creo que 5 episodios. Me lamenté con en dos días 5 episodios. Entonces, sí, dije, vamos a irnos calmados con House of Cards. Y entonces voy a estar alternando House of Cards y Sherlock. Entonces, el primer episodio está muy bueno. Tenía yo la duda de cómo iban a resolver el asunto de su regreso. Y entonces, está muy bueno. Sí, recomiendo. ¿Cómo se llama el anterior? ¿La caída del Reichstag o algo así? ¿No? Creo que sí. Con el que termina la segunda temporada. Sí. Está muy chido. Yo no me quiero meter eso. La de House of Cards es la que tuiteó Obama, ¿verdad? Sí. Que sí. Dijo que no spoilers. Sí, de hecho, esa se estrenó también el 14 de febrero. Y que Rola le contestó, ¿verdad? Ya habíamos platicado antes que Obama es bien fan de la serie. Incluso platicamos de que en una cena con varios de Mundo de Tecnología, ahí estaba Hastings, que es el presidente de Netflix, le sugirió que si quería hacer un cameo Obama. Bueno, el 12 o el 13 por ahí, Obama tuiteó de que no quería, que por favor no dieran spoilers de la serie de House of M. Y Hastings le contestó: House of M. House of Cards. Cards. Sí, sí. Ups. Y la otra que se estrenó el día de hoy, lunes, es The Hobbit, ya está en Netflix. Esa sí me sorprendió. Me da flojera esa. Sí, ya pueden ir a ver ahí a Bilbo. La voy a ver porque para confirmar, porque yo tenía la impresión de que la primera me gustó más que la segunda película. Entonces la voy a checar al rato que llegue a la casa. Ya estás. Para ver si realmente estoy bien o tengo que reconsiderar mi opinión. Y bueno, ya nos vamos al box office de la semana. Hubieron movimientos bastante interesantes. En primer lugar quedó una película que no tengo ni idea qué es. A ver si tú la has escuchado, Tonio. Se llama Cásese Quien Pueda. Marta Higareda y su hermana. Ya sabía yo por qué no tenía idea de eso. Ella, directora, guionista, quiso ella hacerlo de todo. Y enseñando las boobies. No, para variar. No la he visto, pero no creo. Si es Marta Higareda, tiene que enseñar las boobies, sí, siempre lo hace. Es como Jean-Claude Van Damme, siempre enseña el trasero. Sí, güey. Es como su. Sí, es mexicana. Y estrenó en primer lugar, Dios nos bendiga. Viene arrastrando, repito, el efecto del año pasado, con las de Derbez, Camille, Nosotros los Nobles. Qué bueno que entren a ver películas mexicanas, pero. Pues la calidad no creo que sea la misma de las anteriores. No, aquí es el detalle. O sea, está bien que estrenen películas mexicanas y que les vaya bien, nada más que las sigan haciendo bien, porque si no se les va a caer gacho. Fíjate que Marta Higareda se estrenó como directora en la de... Ah. No, ya se estrenó hace mucho, pero se mucho raro. Se me fue, ¿conoces a Laura o te presento a Laura? No recuerdo bien el título de la película. Te y presento la a Laura. Bien, está entretenida. Te presento a Laura. ¿Te presento a Laura? Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Y está... Sí, la vi y lloré. Sí, está entretenida la película. No, lloré, dije. Con una chingada que lloró. Oh, lloré. Ah, déjate cuento y les cuento que donde está filmada, por ahí viví en esa zona. Fíjate, todas las locaciones las conocí ahí en La Condesa y en San Rafael y en Coyoacán. Pero bueno, un brevario cultural. Pero pues a ver, esta no la he visto, te digo, pero creo que no he leído buenas críticas porque coinciden que quiso abarcar mucho. Fue directora, y, o sea, si se hubiera encargado de una sola cosa, a lo mejor hubiera funcionado la película. Digo, no es Peter Jackson. Exacto, Robert Rodríguez, que quieren hacer todo. Sí, no, no. Bueno, si alguno de ustedes que nos está escuchando ha visto de estas películas y quiere comentarnos, adelante, puede hacernos en nuestra cuenta de Twitter o de Facebook, o de Google Plus, si hay algún perdido por ahí. Yo pensé que les ibas a decir, absténganse de hacernos sí, comentarios. Bueno, ¿qué tal si les gusta? Bueno, la otra que se estrenó es la de Robocop. Esta película está, no la he podido ir a ver. Antonio iba a verla, pero siempre no va. No tuve chance tampoco. He estado escuchando y viendo los reviews y los comentarios de las personas. Sorderos. Y como que está muy polarizada. O sea, unos dicen que está buena y otros dicen que está del asco. Entonces, tengo la extraña sensación de que a lo mejor puede ser una película buena y le vaya mal como a Dredd. Sí. Sabes que yo tengo sentimientos encontrados y parecidos. Hay comentarios en el Face de amigos conocedores que dicen, ¿sabes qué? Excelente película. Y también otros amigos conocedores de que, no, ¿sabes qué? Espérate a 10 pesos en el tianguis, la verdad, no vale la pena. Entonces así como que hasta me da miedo verla, la sí, verdad. Pero lo malo de esos comentarios es que nos dejamos influir. No hay nada como ir uno a verla y claro. Si te gusta, pues qué chido, y si no, pues ya, ni modo. No, usted porque nomás va con su señora, pero yo fíjese cargo con 4 hijos y otros 2 y todo. No, a mí una ida al cine me sale como en 1,000, 8,000, ¿no? Pues no. No, mejor me espero al DVD. No, pues en eso sí tienes razón. Al Blu-ray. Hay que hacer un fondo para que Alan vaya al cine. Por favor. A ver, déjenles pasar el número de cuenta. Es ese cuenta Vancomer, 4936. En tercer lugar está La Gran Aventura de Lego. Híjole, yo fui a verla el fin de semana, no me aguanté y fuimos a verla. El primer tercio de la película es muy malo, o sea, es sumamente lento. El segundo tercio de la película, segundo acto, tiene altas y bajas y empieza como que a componerse. Pero el tercer acto vale mucho la pena. O sea, le dan un buen giro a la película, tiene un buen mensaje, tiene un muy buen mensaje, pero... Yo creo que si les tuviera que resumir mi experiencia en la película, es que es una película para verla con tus niños. O sea, es una película familiar. Una Toy Story. Sí. De hecho, si ves una película que se llame o tenga el título de Lego, debe de ser familiar. No, pero por ejemplo, ¿cuántas de Lego ya han hecho? Por ejemplo, las de Star Wars, o hay muchas de Lego, bueno, sí, cierto, que sí, pues no necesariamente son tan infantiles, es a lo que me refiero. Esta está muy, muy, muy infantil. Tiene buen mensaje, está recomendable, está tierna, todo el rollo. Pero lo malo de la película y que me llamó la atención, porque las otras de Lego son sumamente divertidas, es que el primer tercio de la película sí es muy malo, o sea, es muy aburrido, muy lento, tarda mucho en arrancar, y eso hace que la película en su completo se sienta muy, muy pesada, o sea, muy larga. O sea, se me hizo larga la película para ser una película infantil. Dije la película. Sí, sí, sí, sí. Ya me están viendo aquí, luego lo obscenamente. Bueno, la otra que se estrenó, y yo ni cuenta me di que ya se estrenó, es la de Operación Monumento, esta película donde sale Matt Damon. ¿Rodas? A Rolando le va a interesar por los que salen, continúa, sí, por favor. Sale Matt Damon y este otro, George Clooney y todos sus amigos. Entonces, ese está bastante recomendable. Está faltando uno. ¿Mande? Sale Bill Murray. Y además sale Bill Murray. No es cierto, no sale Bill Murray. Y por cierto, Rolando lo matan. Pero es el que matan luego, ¿no? Sí, luego sale y lo matan. Es el soldado que matan al principio de la película. Llegan a Alemania y lo matan. Qué lazarán. Sale Bill Murray en una película. Lo confunden con Nazi en esta. Ah, pues sí, salió en la de... ¿Qué se llama? Lo confundieron con Zombie en la otra. Y salió de árbol en otra, digo, pues bueno. Sí, entonces esta me extrañó porque yo creo que fue un estreno limitado. Digo, para ser tan buena y con buen elenco y se estrenara en cuarto, ya vamos mal. Ronin en su tercera semana va en quinto lugar. Sigue es, gente ¿esa yendo, qué tal, ¿no? ¿Esa no, qué tal? Pues es la de samuráis que no le fue bien en Japón, tú dirás. No, mejor Ninja 2, que mi buen amigo Rolando la recomienda. Y se le olvidó traerla. Además, en sexto lugar queda la del heredero del diablo, que ya dijimos que está del asco. Un cuento de invierno está en séptimo lugar, que sabrá Dios cuál sea. Y pasado de moda, porque ya estamos en ¿qué? ¿Primavera? Ya está haciendo estamos calor. A punto de entrar a primavera, un mes. La leyenda de Hércules cayó, esa sí cayó gacho, cayó hasta el octavo lugar en su segunda semana. Híjole. Antonio, corre a verla, si no te la van a quitar. Sí, y lo malo es que no ha llegado ni a Durango, yo creo que no. ¿No ha llegado aquí, güey? No, aquí no llegó. No, pues si no llega ni Machete Kills, y me extrañaría que llegara Avenger 3 aquí a Durango. No seas exagerado. No seas exagerado. Derribamos el cine si no llega. Sí. A ver, maestro Toño, ¿a Hércules cómo le llamaban de chiquito? El pequeño Hércules. Le decían, niño, ven para acá. Y ya. En noveno lugar, La Ladrona de Libros, con 5 semanas, todavía sigue. Es que está buenísima, sí. Esa fue la recomendada la semana pasada. Fíjate que fueron 3 personas de los que sepa que nos escucharon, que fueron a verla y me dijeron muy buenos comentarios. O sea, fíjate que con esta película se me hace que está pasando algo que pasó con la de Notebook. Cuando trabajaba de gerente... ¿Con cuál, perdón? De Notebook. Cuando trabajaba de gerente en un cine, la película se estrenó sin pena ni gloria su primera semana. O sea, fue bien poquita gente a verla. Y a la segunda semana dijimos, no, pues ya va de salida la película. Pero como que empezó a correrse la voz de que estaba buena. Y conforme pasaba el tiempo, al contrario de las demás, de que va pasando las semanas y va entrando menos gente hasta que pues ya la sacan, aquí aún no aumentaba. Duró como más de un mes y la teníamos ahí, y para el mes y medio la sala la teníamos completamente llena. Sí, y así está esta. Va igual, de boca a boca se está, porque no tiene mucha publicidad, ¿no? Sí, no, esa la, y tiene buenos actores además. Sí, entonces, cómo no. Esa la quiero ir a ver si todavía alcanzo a ver la próxima film. Sí, ojalá y sí puedas ir a verla. Y en décimo lugar, El Bodorrio de Joe Frankenstein. De veras, no gasten en eso. Nada que ver, no sé por qué, güey. Y con eso nos vamos a las noticias de cómics de la semana con Pablo. No, chicas, ya se perdió. Aquí está. Bueno, tengo la primera noticia es que Panini ya anunció que va a publicar su nueva otra serie, que es la de Red Sonja. Va a ser la reina del desierto congelado. Dijo en 2 tomos. Entonces aquí está la confusión porque en realidad son 4 números. Entonces supongo que Panini le dice tomos a sus números dobles, pues supongo que así debe ser. Porque yo revisando son solamente 4 números, entonces serían 2 números dobles lo que va a tener Panini. Está checando la serie de Red Sonja y tiene muchos cómics. Supongamos que va a ser una prueba para ver qué tal pega. Red Sonja, sí. ¿Es del universo de Conan? Sí. Y es de... Déjame checar, de Dynamite. Conan ahorita es de Dark Horse. Que está publicando Bruguera. Ah, ok. Pero entonces, si es el personaje de... Sí, que caen dentro del mismo, digamos, universo. Ok. Entonces tenemos aquí, bueno, le puse especiales everywhere, porque febrero es el mes del Monster Edition. Vamos a tener, supongo que llega la próxima semana, el Dark Knight Returns y el Winter Soldier. Ya lo chequé, van a ser 2 tomos de Winter Soldier. Ya hemos comentado que si no era Omnibus, sí iba a salir historia incompleta, pero van a ser 2 tomos. Todavía no dicen cuándo va a salir, pero el primero debe salir la próxima semana, supongo. Entonces, si febrero es el mes del Monster, marzo va a ser el mes del Omnibus, porque va a salir X-Men Children of the Atom y Batman Incorporated. Los que están preguntándose por la muerte de Damian Wayne. Gracias, Giovanni. No entendemos Batman por tu culpa ya. Va a salir en el próximo mes en un Omnibus. Luego tentativos para abril va a ser el Monster Edition de Spider-Man Family Business, que es como el equivalente de Avengers Wartime, que lo vimos ahí en el monster que sacaron en, creo que en diciembre me parece, y posiblemente salga un definitive de Tierra 2, que supuestamente habían dicho que era para entender el universo de lo que va a salir de Trinity War, pero nada que ver. Para entender el universo no se entiende desde que nació ese cochino universo. No se entiende. Me duele la cabeza con DC y sus crisis infinitas. Y ahora con sus... ¿Qué son? Los Tierras 2. Nuevo 52. Y luego la Tierra, quién sabe. Quisieron hablarlo con el 52. Y luego ahora nuevo 52. No, ya. No, continúa. No, chole, me duele la cabeza. Bueno. Si fijan, tenemos aquí para febrero 2 Monsters. Para marzo 2 Omnibus. Para abril, posiblemente 2 Monsters. Y para mayo tenemos posiblemente un hardcover de Marvel 1602. Ah, bastante interesante. 8 números de Neil Gaiman y Andy Kubert. Y un definitive que por ahí había anunciado una tienda, que sería la muerte de Superman. Entonces, ¿otra vez? Sí. ¿Pero cuál muerte de Superman? ¿La que ya conocemos o van a sacar otra o qué? No, supongo que la que publicó Bill. Ah, ok. Esa ya la tengo como 6 veces. Ya. Yeah. Se fijan, a partir de febrero cada mes van a salir 2 tomos especiales. La verdad es como que está muy, muy pesado. Está sangrante eso. Ya hemos comentado de que DC debería de, digamos, como que unificar sus publicaciones, pero aquí parece que se pusieron de acuerdo y sacar cada quien un tomo especial por mes, y va a estar muy pesadito. Y hablando del Omnibus de X-Men, va, este ómnibus va a arreglar el problema de continuidad que tenemos ahorita con X-Men, de Uncanny X-Men y All New X-Men. Entonces, la serie originalmente, bueno, la serie consta de 10 números y va a abarcar números de X-Men Battle of the Atom, All New X-Men, X-Men, Uncanny X-Men y Wolverine and the X-Men. Entonces, solamente 10 números. Suponemos que All New X-Men, para que se empareje, va a publicar del 12 hasta el 17. Oye, pero a ver, pausa. Sí. Exactamente, ¿cuál es la continuidad que perdimos? Ok, el asunto es que cuando publicaron este... que el niño deje de jugar porque... Es que no se quedó con la duda, Toño, de lo que dije, que pusieran punto, punto, punto y lo tradujeran al japonés. Eso es lo que pasa. Ok, entonces el detalle con la publicación de que hizo Televisa es que publicó primeramente al New X-Men y Uncanny X-Men al mismo tiempo. Entonces, al New X-Men debe haber comenzado cuatro números después, ¿no? Perdón, Uncanny X-Men debe haber comenzado cuatro números después de All New X-Men. Entonces, por eso está el desfase. Sí, de hecho, la historia... ya ves que todavía apenas llegaron los X-Men del pasado. Luego en la segunda parte ya están en la escuela... Ángel ya está en la escuela de Logan. Sí, de hecho, déjame checar. No, el de Uncanny X-Men está atrasado cuatro números. Entonces, esos cuatro números se lo van a poner en el ómnibus para que ya todos se emparejen. Y ahora sí ya vayan todos iguales. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que estábamos aquí del mismo. Son 10 números más los 4 números que nos faltaron de Uncanny y ya se complementa. También sigue la serie de Inhumanity, que la que ya confirmó Giovanni que va a ser la serie regular de los Inhumanos después del evento de Infinity, la serie que sigue. Y también es como... También tiene sus tie-ins esta serie, entonces... Vamos a tener el evento de Infinity y luego va a salir el evento de Inhumanity. Entonces, para que se estén agarrando la cartera. Ah, la cartera. Ah, bueno. La cartera, perdón. Sí, porque se la han de estar ahorcando, ¿verdad? Que okay, prepara la cartera porque si quieren seguir la serie de Inhumanity con todos los tie-ins, entonces para que se preparen ahí. O también sigan el consejo de nada más comprar la serie principal. Y bueno, una noticia buena es que termina la serie de Amas X, es en el número 18. Ya, por fin. El último número va a estar a cargo de Brian Michael Bendis y Kevin Nolan. Va a ser un crossover de Kitty Pryde y Vision. Y también va a incluir el cierre de la historia de Cyclops y Capitán América. Esta serie inicia en el número 14 de Cyclops y Capitán América. Entonces son 4 números y también el 18 y hasta ahí quedó Amas X. Pues que no están peleados, yo me creí que estaban peleados, pues sí, y todo el mundo se golpeaba y todo. En sus enfagues ahí fuera de continuidad. Porque el Capitán América descubrió que ese cruce es la onda y por eso ya estoy hablando en serio, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, aquí tengo unos, digamos, como que rumores o por decirlo así, de Giovanni Arevalo en Twitter. Hice una consulta sobre el tomo de Hawkeye. ¿En formato Monster Edition o el Omnibus? Entonces ahí estaba preguntando en qué formato le gustaría que se publicara. ¿En un formato donde no se equivoquen? ¿Se puede? La serie actualmente lleva 3 volúmenes con 21 números y un anual escrito por Matt Fraction. Entonces, a ver, ¿qué tal pega? Yo estaba diciendo que en un Monster. No, si es Matt Fraction, JJ lo va a querer recomendar y luego se lo van a cancelar. Sí. De hecho... Y luego otra consulta que hizo Giovanni acerca de Mago Dios, que es un serial de 8 números, que está bastante apegado a la novela original, escrito por Eric Chanower y trazos de Scotty Young. Ese mismo equipo creativo ha adaptado los otros 5 libros del Mago de Oz, que yo no sabía que eran 5 libros, acabo de checarlo, porque Marvel estaba saque las series. Entonces los que siguen son La maravillosa Tierra de Oz, Ozma de Oz, Dorothy y el Mago de Oz, El Camino a Oz y La Ciudad Esmeralda de Oz. No, pues yo nomás vi con James Franco El Mago de Oz. Yo tengo la serie original de 8 números, está bastante padre. Sí está, me gustó mucho. Entonces sería interesante verla publicada esta serie. James Franco me debe 100 pesos. Y otra consulta. Me debe que me sacaron un trauma de mi infancia. Yo no me acordaba que la risa malévola de la bruja malvada del este me daba miedo. Y estoy muy a gusto viendo la de Oz y de repente que se ríe, me puse nervioso. Me acordé de mi infancia, tuve una regresión. Y entonces la última consulta que hizo Giovanni es sobre Deadpool. Hice una propuesta de publicar Deadpool Kills de Marvel Universe y o Deadpool Kilo Strider. Entonces, esta es una, son dos series que están ligadas y son parte de una trilogía que concluye con Deadpool Kills Deadpool. Entonces, deberían comenzar a publicarlo por Deadpool Kills de Marvel Universe. Está bastante detenida y esa serie es mucho más accesible que la que nos tocó de Deadpool Max. La verdad es que leyeron Deadpool Max estaba fuerte. Sí, estaba divertida y entretenida, pero de repente como que no. El dibujo que manejaba esa serie en las historias de Deadpool era grotesco, se me hacía tan grotesco. A mí no me gustó. No me acuerdo si era Levi Lapham o algo así por ahí. No recuerdo, si escritor, pero se me hacía tan grotesco el dibujo. Sí, y siempre tenía escenas de cama. En todos los tomos yo consulté y todas había una escena de cama. No, y también la historia de la esposa de Luke Cage. ¿Cómo se llama? Jessica Jones. Tenía ahí dos, tres escenas y hubo... Pero el dibujo era diferente. Lo contrario es que era por parte de Bendis. Ajá. Entonces se componía en unas partes en la historia, entonces está bastante buena. Pero el de Deadpool sí estaba así medio zafadón. Y también tenemos el Punisher en ese tomo. Y entre los tres había buen balance. Sí, había buen balance, pero el dibujo era grotesco. Sí. Insisto, no me gustó. Sí. Ahí Deadpool me cae bien y espero que sí lo saquen, porque pues le gusta la Guerra de las Galaxias a Deadpool. Ahí está saliendo pues ya lo hicieron meme de Deadpool que le comenta, está en una nave y le dice Deadpool al piloto, le dice pues como dijo Han Solo a Chewbacca, vuela casualmente, dice ¿y eso cómo? Y se queda Deadpool, ¿qué no has visto la Guerra de las Galaxias? Dice, sí las he visto, pero a mí me gusta más el episodio 1, 2 y 3, porque los digitales y que quién sé qué, ni taro ni perezoso el buen Deadpool le acomoda lo que todo buen friki le tiene que hacer a sus amigos que no han visto la Guerra de las Galaxias, no se crean, un balazo en medio de los ojos. Y entonces voltea con el otro y le dice, ¿qué? ¿Tú qué? No, a mí me gustó más el 4, 5 y 6. Ah, bueno, síguele, vámonos. Por eso me cae bien el Deadpool. Y bueno, estas historias son bastante, digamos, accesibles para poner nuevamente aquí a nuestro mercenario favorito. Entonces, ojalá se logre concretar algo de, ya sea de Ojo de Halcón, de Mago de Oz o de Deadpool. Algunos de esos tres que ya concretarse estaría bastante bien. Para comentar aquí las compras de los cómics, porque a veces nos ha tocado, por ejemplo, de que Marvel está trayendo historias, pero ya las hemos visto, ya como que refritos, entonces necesitamos algo más fresco, diferente. Y lo que he visto ahorita que trae lo de Kamite, que es mucho del universo que está trayendo de Valiant, la verdad sí va a pegar porque es un cómic independiente, es un cómic muy diferente que estamos acostumbrados. Y son historias frescas, o sea, no cosas que no hemos visto, digamos, en otras editoriales. Entonces sí va a pegar mucho lo de Kamite. Pues solo noticias que tengo ahorita de cómics. Oye, no sé si te acuerdas que en la semana Bruguera sacó un comunicado sí, ahí en su Facebook, sí, donde tenían que hacer una pausa. Uh-huh. Y luego empezaron a preguntarnos y empezó todo el mundo pues a decir que qué onda, que si la editorial ya caputo, qué rollo. Sí. Irredeemable, Hellboy, 30 días de noche, Traveler, o sea, trae todo. JJ recomendó hace poquito a Bruguera, ¿no? Algo creo. Creo que ahorita los voy a escuchar en todos los podcasts. Entonces, lo que Piñeiro estaba comentando era que pues traen ahí algunos planes. Y él ya había estado comentando incluso en algunas entrevistas que hiciera para fin de año, uh-huh, que andaban licitando algo. Uh-huh. Entonces, igual se van a traer algo pesado y... Uh-huh. Ahorita se andan reacomodando. ¿Quién sabe? O sea, ojalá y regresen pronto porque pues apenas estaban agarrando vuelo. Sí, porque me había tocado cuando hicieron una encuesta de mejor editor. El de Bruguera quedó muy bueno, muy bien posicionado, creo que en primer lugar. Luego quedó el de Kamite, si no mal me equivoco. Y ahorita, digamos como que Kamite está agarrando un nuevo aire y se está posicionando muy fuerte ahorita con los cómics que tiene. Que apenas tiene lo de Valiant y todavía falta lo extra que va a estar trayendo. Entonces ya con Saga, Rachel Racing y los demás que vaya a estar trayendo, se va a poner digamos como que yo digo así como bajita la mano, sí se va a poner como en un primer lugar de preferencia. De verdad sí, como he comentado, hay muchas historias de Marvel y DC que ya hemos visto como que ya ya lo sentimos como que muy reciclado, como que lo compramos nada más como que ya por inercia. Pues porque no hay otro, o sea, no hay otra cosa. Y entonces, realmente con Camite tenemos la opción de ver, de comprar cosas diferentes, leer cosas diferentes. Por ejemplo, estimado radioescucha, ¿usted ya vio o ya leyó los números de Chu? Vale mucho la pena. ¿Son de Camite? Sí. Sí, vale mucho la pena. Y son traducidos por Alfredo, que está haciendo un excelente trabajo en el título, porque la verdad es que el título no está fácil de traducir, o sea, por el tema, por los diálogos, son diálogos muy inteligentes, o sea, están muy, muy bien pensados y bastante bien dirigidos. Entonces, la traducción que está haciendo Alfredo está, la verdad, está haciéndolo muy chido. Sí, también estaba luciendo más cuando esté traduciendo el tomo de Saga. Es como dice Saco, que también lo va a tocar Alfredo Villegas. También le toca a Alfredo. Sí, no, está padre. Ojalá, pues digo, que Bruguera se recupere pronto, no sé, pues realmente no sabemos qué sea lo que esté haciendo, pero pues la pausa sí se resiente, ¿no? Y ahorita pues queda detenido pues Tortugas Ninja, queda detenido 30 días de noche, Kick-Ass es de Panini. O sea, tiene muchos títulos muy buenos y la verdad es que la calidad de los títulos de Bruguera también está muy padre, entonces pues sí se extraña. Sí, hace poquito está llegando, pero digamos como que a cuentagotas. Por ahí llegó el de, digamos, Starborn 5, el de Solid Zero 6, y el último que vi fue el de Incorruptible 5. Entonces ya fue, está llegando como que unos por semana, así, poquito, pero no sabemos hasta cuándo se va a tener, digamos, el goteo así de cómics que está trayendo, pero entonces nos faltan varios. Por ejemplo, el 30 días después nos quedamos a uno, ya nada más son tres y se acabó esa serie, no se van a traer lo demás. Pero sí, digamos como que ahora que se pongan punto en ese sentido. No, a mí que no me quiten el Irredeemable, por favor, porque es el que me trajo de nuevo al mundo del cómic y eso sí no se los perdono. Sí, está buenísimo ese. Yo, así como un día comentó el maestro Toño Fierro, cada vez que sale un número nuevo agarro toda la colección completita y me la requemo enterita otra vez porque está muy buena la serie. Muy buena. He contado otra vez con Antonio de que tal vez deben sacarlo, no sé, quincenal tal vez, porque realmente he estado haciendo las cuentas de... Lo publican en diciembre del 2000, que es 12 me parece, y ahorita a marzo del... No, a febrero del 2014... ¿Han salido cuántos números? 12. Entonces, o sea, digamos un desfase como de... Debemos ir en el 15 más o menos, o tanteando en el 16. Entonces sí se va a ir atrasando el cómic. Y la verdad sí se siente, digamos, como que raro porque pierdes muy rápido el hilo de la historia. Oigan, perdón que interrumpa. Aquí es más, vamos a ser buena gente. Yo sé que nadie quiere mis cómics regalados, pero bueno, voy a insistir hasta que alguien de aquí de Durango nos va a aceptar. Voy a estar regalando el Irredeemable número 12 para que vean que la historia vale mucho la pena. Conseguimos todos los demás anteriores para que vean que somos bien buena onda. No, así, y para que veas que también soy buena onda, yo voy a regalar el 1 de las Tortugas Ninja. ¿El número 1 de las Tortugas Ninja? Está muy chido. Pero lo van a cancelar. ¿Para qué regalas el 1? No te creas. No, Dios nos libre. Está muy bueno el cómic de las Tortugas Ninja. Sí, está muy padre. Bueno. Me gustó mucho. Muy bueno. Entonces, amigos radioescuchas, los que quieran el Irredeemable número 12 y las Tortugas Ninjas número 1, pues nomás díganos, por favor, hombre. Pues si nosotros nos encanta regalar cosas y a nadie nos está pidiendo nada. Así sí, que, a ver. Pues es más, bueno. El primero que se apunte, o sea, así, punto. Así, órale. Ahorita el primero que mande mensaje ahí en Twitter, sí. Y que diga, yo los quiero, órale, ya va. Órale, punto. Van para allá, ¿sí? Así bueno, bien. A donde sea, cualquier parte del mundo. También para tu chico te suda, le podemos mandar. Que al cabo Toño Mogo pague el envío. Sí, paga el envío, sí, él paga. Bueno, yo me incluyo. Y de los que traemos, ¿qué te parece si también regalamos el de Hellboy en México? No, hombre, usted está como los priistas, mi estimado licenciado. Regala lo que no es suyo. Y aquí tenemos la entrega de un Hellboy número 1. Ya estamos poniendo, mira, ya va el Hellboy en México, va Tortugas Ninja 1 y Redeemable 12. ¿Qué ponen ustedes? A ver, pero traveler, de ustedes, no mío. Sí, voy a poner un Traveler 9, creo que yo tengo uno. Ya empezaba a hacerse. ¿Ya ven? Toño Mogo, ¿cómo estás, amigo? Bueno, entonces... Toño pone Hot Wheels, órale, vámonos. Ahí va, ya un paquete de 3 cómics para el primero que diga yo. Y bueno, ¿más noticias por ahí? No, serían todos. Ok, entonces... A ver, nuestras bolas aquí. Ya nos hicimos bolas con los cables, espérame. Compres inalámbricos. No, no. No, ¿para qué? No, no es necesario. No, no es necesario. Siento como que me invadió Spider-Man, güey, no mames. Bueno, vámonos al tema de hoy, de esta noche. ¿Qué se acaba de celebrar este fin de semana? El 14 de febrero. El Super Bowl. No, no, ya fue así, ya. Ah, ya, perdón. 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Día de San Valentín. Se me fue el nombre, traía el nombre, ¿cómo se le decían los romanos a la festividad? Cupido. No, motorizado. No, no. No, tenía un nombre simpático, a ver si ahorita me acuerdo. Bueno, el asunto es que uno de los temas clásicos de la literatura, pues es el amor. O sea, uno de los fundamentales. Y el mundo friki, pues no puede estar fuera de. O sea, somos frikis, pero pues también tenemos nuestro corazoncito. Así es. ¿Perdón? Que así es, somos frikis con corazón. Sí, somos frikis con corazoncito. Entonces, el mundo friki está lleno de parejas realmente entrañables, hasta las odiosas, amores imposibles, amores condenados al fracaso. Hay historias completas basadas en estas parejas. Y hoy, esta noche, en este episodio, vamos a estar platicando un poquito de estas en los cómics, en videojuegos y en cine. Entonces, ¿quién quiere empezar? Les propongo que vayamos diciendo una pareja y la vamos comentando. Pues yo creo que empezamos con una clásica, friki, Superman, Luisa Lane. Ah, esa es como que la pareja es, de ley. Así es, de ley. Ha estado en cómics, en cine, en televisión. Incluso había un programa de televisión, ¿se acuerdan? Noventero, que se llamaba Luisa y Clark. Sí. Oye, que ahí se aventaron un súper alburso totototote. En un capítulo, no recuerdo qué número. Digo, no es porque sea yo muy alburero, lo que pasa es que soy de mente ágil, soy de mente ágil. Entonces, dentro de esa agilidad que tenía, pues podía estar haciendo varias cosas a la vez y me estaba fijando de Lois a Clark. Lois le dice a Clark, bueno, no a Clark, a Superman en ese momento, le dice: déjate quito esa pelusa en tu S. Traes una pelusa en tu S. Entonces a mí me dio mucha risa. Yo creo que a los que doblaron las voces en ese momento, pues no le agarraron la onda. Y pues los que sí le agarrábamos la onda. ¿Han sido colombianos? No, eran de aquí de México. La doblaban aquí en México. Entonces, pues digo, no hay perdón de Dios. No. O sea, déjate quito la pluma de tu S. No, pues sí, ha de haber estado muy, muy, muy complicado. Ah, qué plumón. Sí. La pareja de Lois Lane es uno de los estereotipos que rompieron esquemas cuando salió Superman. Porque al principio, desde el principio, Lois Lane fue un personaje muy femenino. No fue. Si bien siempre la estaba rescatando Superman, Lois Lane también se mostraba con mucha actitud, se mostraba muy aventurera. Aventurera, lo cual pues rompía con muchos esquemas de la época, ¿no? ¿Quién trae otra? ¿Toño? Bueno, pues por parte de lo que vendría siendo los videojuegos, ¿quién no recuerda a Link y a la princesa Zelda? Ah, mira, cierto. Sí, así es. Entre todos los fans es muy popular esta, o la creencia de la relación romántica entre Link y Zelda, y que se ha mantenido reforzada desde los inicios del videojuego. Aquí se menciona que la princesa Zelda es una mujer muy poderosa que casi siempre se encuentra como pieza fundamental en los acontecimientos de la historia. A pesar de que sea Link algunas veces quien pone en duda el amor debido a su forma de ser posiblemente. Pero bueno, siempre se ha mantenido algo chiquito y verde. Algo así, pero bueno, siempre ha existido entre los fans el romanticismo entre Link y la princesa Zelda. a ver, otra pareja de personajes de videojuego muy famosa, pues ¿quién no se acuerda de Mario Bros y su incansable búsqueda por la Peach? Por la Peach, no, por la princesa Peach, ¿sí? Bueno, pues este amorío que surgió en las alcantarillas cual vil tortuga ninja, pues Mario siempre ha estado de arrastrado, de volando, de metamorfósico, de todo, atrás de la princesa Peach, que la tiene un lagartón de 50 años. Lo más curioso es de que no se deja alcanzar nunca a esta princesa y siempre anda de castillo en castillo, y a los únicos que sí les llega muy seguido el Mario Bros es a los enanitos estos, a los Toads. Son a los que siempre se encuentra y pues son a los que les tiene que dar la recomendación de que se tiene que ir a otro castillo. Entonces esta pareja pues icónica desde hace miles de años, de que los que jugamos videojuegos, pues es el amor platónico, el amor imposible hasta que lo logran y lo alcanzan, ¿verdad? Dale, Toño. Bueno, fuera del amorío, también hay que hablar de la amistad, ¿verdad? ¿Y quién no se puede olvidar del famosísimo hermano Luigi de Mario Bros? Ah, cómo no, el verdecito con el que nadie juega y le tocaba el control 2 y que nadie quería. Sí, cómo no. Sí, muy recomendable personaje, por cierto. Sí, la verdad no era. Es buen personaje, pero todos preferían. Es el jugador de las visitas. Sí, la verdad, pero bueno, tomando el tema, pues siempre eran, a pesar que eran hermanos, pues eran como los amigotes, ¿no? Eran camotones y se compartían todo. Hasta la princesa le ha tocado ver esa gran amistad, cómo se desarrolla. Yo pensé que iba a ser ese gran bigote. Ah, sí, son medio peludos los hermanos Mario. Nada, es el estilo italiano. Lo dijo alguien. ¿Cómo eres inocente? Lo dijo el más inocente, el más chavo del grupo. Sí, amigos del podcast, él lo hizo sin ninguna intención, se los juro. No se ve malicia en sus ojos. Hasta Pablo entendió. Hasta Pablo le entendió este relajo, Dios santo. Más Pablo. Otra pareja de videojuegos, Final Fantasy VII, no se acuerdan de Aerith y Cloud, Strife. Aunque después ya fue Cloud y esta Tifa, después de que la quitaron. De que la mataran, antes de que la mataran, la asesinaran cruelmente y despiadadamente. Después de que Sephiroth matara a Aerith. Entonces, otra pareja así famosa aquí de los videojuegos. Realmente yo nunca llegué a jugar Final Fantasy VII. Ya como digamos, puede ser un algo imperdonable de no haberlo jugado. Pero sí, su relación realmente ha sido muy famosa en los videojuegos. Y sí, muchos recuerdan ahí con tristeza el momento que matan a Aerith. Entonces ya déjame checar aquí otra pareja de videojuegos. Bueno, no tanto videojuegos, sino también estaba presente en videojuegos, también en cómics, la de Harley Quinn y Joker. Ah, sadomasoquista, relación. Oh, y el final de Batman. Ay, final feliz. El final feliz de Batman, ¿se fue el segundo? Arkham City. Ajá. Sí. ¿Tiene que ver con esta pareja? Ah, no lo he visto ese final. Lo tengo que checar. Que recordamos que Harley Quinn inició su participación dentro del universo en la serie animada de Bruce Timm, y a partir de ahí como pegó y fue tan popular, ya la incluyeron dentro de la continuidad de los cómics. Sí. Yo creo que de los pocos personajes que salen de las caricaturas a los cómics, ¿no? Tengo que checarlo porque también parte de la historia de la serie animada de Bruce Timm, por ejemplo, el origen del Señor Frío, también de ahí lo tomaron y lo incluyeron dentro de la historia, dentro del canon. Clayface también sale de ahí, ¿no? Creo que también Clayface, sí. Clayface creo que también sale de ahí, ¿no? Sí. Entonces son varios personajes que salieron, sí, de ahí. Sí, tenemos que checar eso. Tal vez nos dé para un especial para checar todo eso de animación. Las parejas. A ver, checo otra pareja por aquí. No sé. Perdón. Otra pareja famosísima que no se nos puede olvidar. Mexicanos, los dos. Fuertes, feos, formales. Pues aquí mi amigo Toño Fierro nos puede platicar más de ellos. El Santo y Blue Demon, la mejor pareja de lucha libre. Fíjate, no hace broma, pero ellos fueron, en películas fueron amigos y enemigos. Sí. Se empezaron, había películas donde eran amigos y había películas donde se enfrentaban. Sí. No, no necesariamente eran amigos. Y haciendo un paréntesis, y ya que tocas el tema, una de las películas más famosas de luchadores es la de la momia de las momias de Guanajuato. Ah, claro. Para nuestros amigos que nos escuchan desde Italia y desde otras partes, ahorita haciendo referencia al comentario del Maestro Toño, las momias de Guanajuato, ¿qué son, Maestro Toño? Platíqueles, culturícelos. Pues son unas momias, güey. Hombre, échale verbo, ¿qué no quiere que vengan a Durango? Pues sí, Durango, están en a México. Están en Guanajuato, que en las propiedades del suelo guanajuatense las momificaron. Pues con razón es político usted, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que sea político. Pero fíjate, esa película, muchos la conocen como Santo contra las momias de Guanajuato. Y eso que trabaja en la unidad de transparencia, güey. Qué transparente, compañero, ¿eh? Pues la verdad, lo más claro es lo más sencillo, son unas momias. Pero muchos conocen esa película o le llaman Santo contra las momias de Guanajuato. Y fue un coraje que pasaron Blue Demon y Mil Máscaras, porque ellos son los protagonistas de esa película. Y el Santo sale en los últimos 10 minutos, 5 minutos de la película a salvar el día, desgraciadamente. Pero Blue Demon fue una de las razones que empezó a caerle mal el Santo. Ya tenían problemas luchísticamente hablando, pero cuando se enteró y en entrevistas posteriores, oiga, que Santo no era Santo contra las momias, somos Mil Máscaras y Blue Demon. Pero era una pareja emblemática en la lucha libre. Claro. Bueno, otra pareja, también de los cómics, en donde para platicar un ratito más, tenemos Cyclops y también sus amoríos. Primero comenzó con esta Jean Grey, la comadre en Pryor. Luego otra vez regresó con Jean Grey y luego con Psylocke y ahorita está con Emma Frost. Entonces, te digo que es mi ídolo ese cabrón. A mí ese de los hombres X, ahí me disculparán. Y digas, sale con pura telépata. No, no, no. Sí, pues pura telépata. Tiene buen ojo. No, sí. Le hace el ojo al macho. Bueno. Bueno, digamos que Cyclops sí dio. Ya se me fue lo que iba a decir. Te puso nervioso, Taña. No, es que. Bueno, como he visto, sí, Cyclops anda muy, digamos, muy, muy activo. Tiene mucha preferencia por las. Digamos, con las. Pele rojas, bueno, ese más bien sería Logan, ¿verdad? No, ese es Logan. Sí, tiene mucha preferencia por las peles rojas, sí. Pero sí, como mencionamos, Cyclops sale con pura telépata, estos. Y siempre ha estado muy bien acompañado, por decirlo así. Pues también, sí. No tiene mal pitch. No mal tiene mal gusto. No, la verdad no. Cyclops Rules. Yo Team traigo Cyclops. Otra. Kylie Reese y Sarah Connors de Terminator. Esa es una de las parejas icónicas de la ciencia ficción. Que te demuestra que una One Night Stand puede tener consecuencias. Fue amor de una noche. Fue amor de una noche. Fue amor de una noche, literalmente. Sí. Y ni siquiera fue de toda la noche, ¿no? Fue un ratito porque tenía que estar vigilando. Fue un rapidín. Fue un rapidín. Oye, otra pareja que quiero mencionar de cómics. Mandrake y Narda. ¿No se acuerdan? Sí, me acuerdo más de Mandrake. Mandrake y Narda. Fue, duraron. Que iba a decir Mandrake Lotario. Sí, yo me acordaba de ese, güey. Chica. De hecho, es el personaje. Pero ellos duraron en el 50, 60 años y nunca se casaron. O sea, han durado las historietas en los periódicos, en cómics. Nunca se casaron. Incluso se acuerdan en la serie que mencionamos en las películas ochenteras, los Defensores de la Tierra. Defensores de la Sierra. Todos tenían hijos. Bueno, Mandrake, él tenía un niño que adoptó por. Bueno, que no, no lo adoptó, se lo encontró en la calle. Eso iba a decir. Que se lo encontró. O sea, tampoco ni en la caricatura consumó su amor con Narda. Bueno, pues a lo mejor era impotente. Pues. Pero es una de las parejas que también duraron años. Sí, hay cosas que la magia no puede resolver. Quería hacer mención. Sí, puede viajar a otras dimensiones, pero pues, hay cosas que no, más no podía la magia. Bueno, ahí les va otra. Rachel y Rick Deckard, Blade Runner. Ah, también. Rachel, esta androide, esta replicant. Y Rick, y bueno, Deckard, que pues, es el encargado de cazar a los replicantes, que al final no se sabe si él también es un replicante o no. ¿Y no se ha sabido, no? No, nunca se ha sabido. O sea, tengo la edición de aniversario ya, porque han habido como cinco o seis versiones diferentes donde aquí le agregan 5 segundos más a esta, a toda la película y la la la la, pero al final de cuentas pues la duda sigue quedando, ¿no? Si Harrison Ford interpretaba también a un replicante o no, pero esa es una muy muy buena pareja, había una relación bastante intensa entre ambos. Y ahí les tengo esta que les va a encantar: Lisa Hayes y Rick Hunter de Robotech. Macros. Qué Lin Min May, al diablo con ella, vámonos. Lisa Hayes. Al último se quedó con él. Sí. Y hay una película que hicieron donde se casan. La película de Do You Remember Love. Sí. Do You Remember o Do You Don't Remember. ¿Qué tal también la de la que hicieron Liv Tyler y Viggo Mortensen? Aragorn y Arwen. Ah, o Arwen y Aragorn. Sí, sí, muy buena, sí. El Señor de los Anillos. De hecho, esa pareja está muy padre porque Tolkien tenía una, digámosle que, fijación con ese tipo de relaciones imposibles. Y de hecho, estoy tratando de acordarme los nombres, me fue el nombre de los personajes anteriores a Aragorn y a Arwen en el Silmarillion. Se me fue ahorita el nombre, lo traía también, pero los personajes son muy buenos y en la película profundizan más en estos personajes. Entonces, en los libros se ve así como que muy de pasadita, incluso viene la información más bien en los apéndices, más que en la historia principal. Entonces, vale la pena que si son lectores, pues les den una leída ya a los apéndices para saber de la historia de ellos. Y eso es interesante porque era un mortal con una elfo. Ahí empezaba el amor imposible. A ver, completen la oración. Wolverine con... se las matan. Él también... Con marico y achita. Él también las venga hasta eso. Bueno, de hecho, técnicamente él las mata, güey. En realidad. Sí, esas son relaciones peligrosas. ¿A quién dijiste, Master Toño? Marico y achita. Marico Hachida. O está chida. Y luego también ha tenido sus affairs con Tormenta en varias ocasiones. De hecho, ahorita está saliendo con Tormenta. Ahorita está saliendo con... Sí. Fíjate, no me avisó. Sí, sí me pregunta a veces, oye, ¿qué onda? Acá con esta vieja. Después del evento de Avengers vs. X-Men, que fue la división de Tormenta y Black Panther. Ya cada quien por su... Y eso que Black Panther le pidió a Storm que no regresara con... Ajá, él, sí. Qué cargado. Y entonces ya pues Tormenta se cortó el pelo así tipo así de Mohawk y ya, vámonos. Volvió a su Luke Warlock, sí. Digo, Morlock, perdón. Sí. De hecho. Bueno, yo tengo otra. Dan Scully y Fox Mulder. Ah, buenísima. Es la eterna pareja, que todo mundo veíamos la serie esperando que pasara algo. Pero nunca fueron pareja. Sí, sí, sí fueron. Hasta para el final sí fueron. Incluso en la película, en la segunda película, pues ya andan juntos. Cierto, tengo que checar, pero sí, sí, cierto. Tienes que requemarte otra vez las 10 temporadas. Dos, no me acuerdo de la primera. Hay dos películas. Ah, caray. La segunda tampoco nunca existió. Pero sí, no, hay dos películas. De hecho, la segunda es como un episodio grandote de los X-Files. Pues la primera también fue igual. Pero, por ejemplo, la primera era como continuación de la historia que estaban de la colonización. Uh-huh. La segunda es un episodio... Sí, no tiene relevancia. No fui a ver al cine la primera película. Sí, a ver, ¿quién trae otra? Bueno, pues yo quiero contar una historia triste. ¿Quién no ha jugado Gears of War y recuerde a Dominic y a María Santiago? Es una historia muy triste. Y, sí, ese está bien culé. Cuando la encuentra, en la... Pues, ¿qué? ¿Cómo se llamaba el vehículo este? En... Donde los metían, como féretros gigantescos. Sí, eran un tipo jaulas. Bueno, en la historia número uno te la menciona que la andaba buscando, que durante la guerra se perdió. En Gears of War ya la encuentra porque los locos estaban tomando esclavos. Y al final la encuentra, pues ya... completamente perdida y lamentablemente mismo tiene que asesinarla al sentirse tan mal de cómo la encuentra, ¿no? Sí, esa es una de las escenas fuertes del segundo juego, es muy muy muy bueno. Sí, bueno, cuando le ves te quedas así de nah, no puede ser. Pues para que no se queden tristes con esas escenas tan trágicas que yo nunca he visto, la verdad, y siento su dolor, qué triste, qué tristeza. Pues vamos a recordar también a la pareja, al Barnaby y la Chupitos, digo, para que se alegren, por favor. Me da mucha pena eso de la muchachita esta que no sé cómo se llama, pero el Barnaby y la Chupitos. Ya, síganle con sus parejotas, ándale. Ok, ahí te va otro. Entonces no dices que Adrián Uribe y el... Y el DJ, el otro. Ah, pues ya se murió. Ya, en paz descanse. Ahí les va otro. Trinity y Neo. La peor escena de sexo de toda, yo creo que mi vida y la vida de ellos y la vida de todos ustedes. En serio. O sea, no fue ni tan patética ni mi adolescencia. ¿Sin comentarios? Todos quedamos pensando. Así como... Quitemos esa imagen. ¿Qué te parece Brad Pitt y Angelina Jolie en Señor y Señora Smith? Johnny Jane. Me agrada, lo que no me agrada es de que no la pudo domesticar a la doña. Y de ahí pasó ese romance de la pantalla de la vida real. La Davis, claro. Ahí fue cuando mi Jennifer Aniston llegó toda llorosa con sus ojitos. Y, ay, ¿qué hago, Alan? ¿Qué hago? No, pues mi hija, véngase, ¿verdad? Y está toda chillona ahí. Otra. Troy y Riker de Star Trek, nueva generación. ¿Diana Troy? Sí. Sí, cómo no. Y cómo... también era telépata. Era telépata, sensible a la no sé qué diablos, ¿eh? Sí. Muy sensible. Bien sensible, decían. Tenía frío en muchos episodios. Decían las malas lenguas que tenía, que era sensible. Sí, lo que sigue. Bueno, aquí tengo la de Colossus y Kitty Pryde. Entonces, ellos sí han también estado entrando y saliendo de esta relación, porque digamos que en un tiempo Colossus se volvió de los acólitos, que lo vimos en de los cómics de Atracciones Fatales. Atracciones Fatales. Ya regresaron. Luego Kitty Pryde, en un cómic de... Ay, se me fue. Creo que Astonishing X-Men, si no mal recuerdo, que estaba dentro de una bala, entonces se la volvió intangible para que atravesara la Tierra y ¡fum! Ya se perdió por el espacio. Por cierto, el Lemur, te encargo mis cómics, tú tienes todos esos. A ver cuándo vienes. Y luego ya regresando otra vez, pero luego también después del evento de Amas X, otra vez volvieron a separar, que aquí por su rumbo. Y entonces Colossus ahorita está con X-Force y Kitty Pryde está dirigiendo la escuela de los mutantes de Logan. Aclaremos. Yo hago aquí una aclaración, perdón. En las películas es Kitty Pryde con Iceman. Iceman. No, mentira, es Rock con Ice. Cierto. Cierto, me equivoqué. También en el universo Ultimate, Kitty Pryde estuvo saliendo con Spider-Man. Ah, y ¿pero por qué? Pues porque Coloso en el universo Ultimate es, además de artista y delicado, pues es preferente de otro, y de otro asunto. Kitty Pryde estaba siendo interpretada por esta Ellen Page, ¿no? Por eso me pusieron. Sí, y ahora ya. Pues ahora ya va a andar con, yo creo que con Storm o con alguna de ellas, porque sí. ella es gay. Incluso con Colossus levantó las bajas pasiones de North Stars. Ah, claro que sí, no nomás el las primer, bajas pasiones. El primer personaje gay declarado de Marvel que estaba enamorado de Colossus. Exactamente. Y de cómics, ¿quién más con...? Continuamos con el tema de cómics. ¿Quién más tienes, Pablo? Tengo la Bruja Escarlata y la Visión. O la Bruja Escarlata / Quicksilver / la Visión / Wonderman. No, no. Confundas. ¿No? No, ni nos confundas ni me confundas. Porque ¿no? Si era la Bruja Escarlata con la Visión, ¿sí? Y también había un extraño ahí, Wonderman. Wonderman, Simón Williams, sí. Que estaba ahí medio enamorado de la Visión, sí. Pero no podía porque... La Visión tenía los patrones cerebrales de Williams y eran como hermanos y ahí era el conflicto. Sí, no metas a Quicksilver y tus fantasías. No, ¿cuáles mis fantasías? Aquí. No, incestuosos ellos, de sus cochinadotas. Y de esa época también estaban Ojo de Halcón y Mirlo Burlón. Ojo de Halcón hubo su temporadita de... De todas. De Willow, ¿verdad? Sí, agarró cuando parejo. Se divorció de Mirlo, Mirlo Burlón. Agarró con Tigra, agarró con Janet Van Dyne, agarró hasta con She-Hulk, le dio, es más, hasta con Hydra, hasta, bueno, la Hydra, la... Creo híjole. Que está, no sé si ahorita todavía siguen, pero estaba con... Spider-Woman. Spider-Woman, sí. Que las arañas. Entonces, a ver, déjame checar aquí, ¿qué más? Es el más maleta del equipo, pero con todas les pone. Pues para algo tenía que servir el cabrón. Como dijo Antonio la vez pasada, no disparará balas, pero dispara flechas. Bueno, tenemos también de cómics hasta a Batman y Gatúbela. y quién más, porque Batman ha tenido pasando por Robin, Gatúbela. Esto es como el enano, Alan, tú con no, tus... Yo no escribo los cómics, yo nomás digo lo que veo. Bueno, la verdad no sé cuál fue el, digamos, el primer acercamiento que tuvieron ellos dos, pero el que yo recuerdo así con más presencia fue el de la serie de Hush, que al final Batman le reveló su identidad a Gatúbela. Fue en la serie la de Hush. No sé si antes de eso haya salido algo por ahí, pero a partir de ahí ya fue también el ir y venir de esta relación. Hablando de Gatúbelas, pues quién no recordará Spider-Man con la gata negra. Ah, también. Sí, Spider-Man también. Que estaba padre porque era la gata negra enamorada de Spider-Man, no de Peter Parker. Que le dice, no te quites la máscara. Como que coitus interruptus, ¿verdad? Se quería quitar la máscara. Bueno, ahorita hablando de Spider-Man, también recordemos que salió con esta... Primero salió, si no mal recuerdo, con Betty Brandt, la secretaria de Jameson. Sí. Y luego salió con alguien más. Lo escuché en un podcast de Capitán Pada. Pero también recordemos que salió con esta Gwen Stacy. Gwen Stacy. Que la más relevante, digamos, que fue cuando se murió. Y ya, sí. Ahí ya. No, fíjate que a mí sí me tocó leer esas historias. Sí. Cuando se editaba Novedades. Y sí estaba padre el arco de Gwen Stacy, porque había como un coqueteo que nadie se animaba. Ajá. Pero los dos así... Me acuerdo, no recuerdo cuál era la historia así específica, pero hay unas viñetas donde se sube Parker y le dice, pues te doy ride, súbete a la moto. Cuando Peter Parker manejaba una motocicleta. Y los dos van pensando, pues si no fuera tan cobarde, pues le diría, ¿quieres salir conmigo? Y ella va pensando, pues si este cuate no fuera tan cobarde, pues me diría, ¿quieres salir conmigo? O sea, los dos sabían algo. Sí estuvo padre esa historia, o sea, la verdad sí, sí tuvo mucho que ver con la personalidad que después ya después que salieron los clones que... Sí, ya después lo arruinaron ahí con el chacal y todo eso, ya lo echaron a perder todo. Bueno, tenemos otra pareja también muy famosa, que ya ha durado bastante tiempo, es el hombre invisible, la mujer invisible y el señor fantástico. También ya lo hemos visto en muchas historias en cómics y también bueno, ya las películas que sacaron y no sé... No recuerdo qué noticias había de la película que iban a sacar, si no iban a respetar eso. Bueno, también en el universo Ultimate también hicieron ahí unos giros, porque también la Mujer Invisible era, digamos, como que, si no el igual de Red Richards, sino era todavía más lista que él. Era de muy buen ver. Entonces, después del universo ahí de universo Ultimate, después de que le dieron el trabajo a Jeff Love, ya se empezó a matar todos, entonces ahí ya no se pudo componer el universo, entonces ahí fue el roce ahí entre ellos, entonces cada quien jaló para su rumbo. Ahí fíjate que del universo que todos conocemos de el de nosotros, pues la Tierra 616, está la mujer invisible, aunque no tenga su grado de doctor y aunque no sea así bien chicha intelectualmente, pues lo tengo que decir así, coloquialmente, se me hace mucho jamón para tan pocos huevos. Digo, se me hace mucha mujer, siempre. Y ahora cuando la hicieron inteligente acá en el... Se le quitó la faceta de ser la rubia bonita taruga que siempre la atrapaban. Uh-huh. Acá en el universo Ultimate, pues peor. Porque pues ya no le llegaba Richards a la mujer invisible. Siempre se me ha hecho una pareja totalmente fuera de, aunque sea la familia de Marvel, ¿verdad? Pero no, a mí nunca me ha gustado esa relación. Bueno, hablando aquí de Cuatro Fantásticos, tenemos a Ben Grimm y a Alicia Masters. Es una pareja así muy, digamos, que no se basó en, digamos, en las apariencias. No ve, pero siente. Ah, perdón, sí, no juzga, sí. Tienen una relación muy dura. Y ha de ser medio áspera, ¿no? Sí. La relación muy en las rocas. Ok, a ver, aquí tengo otra pareja. Este cómic lo estaba siguiendo, creo que tengo los primeros tres, la de Superman y Wonder Woman, que ya vimos que ya Superman se evita, ya está los cómics de Justice League, creo que lo vimos en el número 12. Entonces, solo como que ya se veía, como que se tanteaba que podía suceder. Entonces, estas últimas fechas, ya con el cambio de Nuevo 52, ya se pudo concretar por fin. Entonces, esa portada sí fue muy solicitada, sí se llegó a agotar. Y ha estado interesante. Yo estaba leyendo algunos, los primeros dos, que los he logrado conseguir los cómics, y los demás los está siguiendo en línea. Y sí está bien la historia, sí lo están ahorita llevando bastante interesante. Y está en conflicto ahorita porque Superman tiene, digamos, su doble vida de como Clark Kent y como digamos, este Superman, pero Wonder Woman no tiene esa doble identidad ahorita que como ya antes tenía, digamos, en los cómics. Ahorita simplemente es este, es la Mujer Maravilla, y como que tiene ese conflicto con Superman porque de llevar una doble vida para este mantener su relación y esas cosas. Entonces ahí está ese, digamos, ese pequeño conflicto, pero este lo han estado llevando bien. Eso me ha gustado, a ver cómo termina. Ahorita ya se incluyó a Zod y a esta, ¿cómo se llama la que salía con Zod en la película de Superman? No me acuerdo, pero se me fue el nombre ahorita, pero este ya metiendo otros dos kryptonianos en la historia. Entonces este va bien, ahí están el conflicto entre ellos. Pues otro que me viene a la mente es la famosa relación entre Bruce Banner y Betty Ross. Que no lo haga enojar. Sí, es bueno, más bien en las películas como que se menciona ahí en la serie. Hay una escena muy, muy simpática que me dio mucha risa, en la de este Edward Norton, donde está con Betty Ross, están empezando a tener un posufaje. Y el pulso de él se empieza a acelerar y lo, no puedo. Y Lota, no, está bien, no, en verdad no puedo. O sea, no puedo. Sí, esa es muy buena. Ya tengo otra. Una de las parejas más sólidas de Hollywood. Marge y Homero. Ah, pues sí. Cierto, cierto. Yo tengo una friki que es más o menos moderna. Es Sam Worthington y Zoe Saldaña en Avatar. Jake Scully y Neytiri se llamaba el personaje de ella. Que no era Pocahontas. ¿Perdón? Que no era Pocahontas, güey. Pues es Avatar, Pocahontas azul en el espacio, pero es esa historia. ¿Sí? A ver, ahí te va otra, pues, siguiendo la misma. Uhura y Spock. Ah, también. En la nueva versión de Star Trek. Uh-huh. A mí sigue sin convencerme mucho esa pareja. Sí, siento que todavía está muy, muy a calzador, o sea. Pues. No. Una pareja que también continuamos con películas y cómics. Robert Downey Jr. y Winnie Paltrow, Tony Stark y Pepper Potts. Yo pensaba que Tony Stark y Jarvis. Y una que no, yo no sé si considerarla friki o que tenga que ver, pero no sé si se acuerdan de Winona Ryder y Johnny Depp, el joven Manos de Tijeras, Edward y Kim, que incluso ahí también tuvieron un romance que Johnny Depp se trató Winona Forever y después cambió la frase porque ya cortaron. Me acordé de una parodia que sacaron en Animaniacs que era este, creo que Winona Ryder, salió uno que era de puro, creo que se llama Puro Hueso. Ah, no, sí. Me acuerdo, sí. Me acordé por eso. Pero este, estaba padre la historia de que sacaron este de Joven Manos de Tijera. Sí, está muy interesante. De Tim Burton la película. Sí. Está padre. Adelante. ¿Qué tienes por ahí? Pues otra, no sé esta si. Bueno, sí la voy a incluir. Hermione y Ron. Emma Watson y Rupert Grint de Harry Potter. No, sí, les tocó ver hace que 15 días una nota de J.K. Rowling que se había arrepentido de ese amorío. Ella mencionaba haber escrito que prefirió haber escrito que Hermione se quedara con Harry Potter. Sí, leí la nota, too little, too late. O sea, ya a estas alturas del partido, ya para qué sale diciendo eso, ¿no? Sí, porque pues en el mayor tiempo de la historia, pues ellos eran más unidos y te habla más tiempo de entre Hermione y Harry Potter que entre Hermione y Ron. O sea, está por encimita la historia entre ellos. Que le haga la de George Lucas, un director Scott, y ya le cambia. Cambio returno. Bueno, sí, ahí, Scott y vámonos. Ahí les va otro, nada más que pues ustedes nunca han visto la serie, desgraciados, pero la de Daenerys Targaryen y Khal Drogo de Game of Thrones. Fue de la primera temporada, ¿no? Sí, fue de la primera temporada. Sí. Muy, muy, muy, muy difícil al principio la pareja, pero Sí, que el hermano la quería meter así, literalmente. Sí. No, que bueno, es que el plan del hermano era vender a su hermana para conseguir un ejército para regresar a recuperar el trono de hierro, pero al final no resultó. Me gustó cuando le dijeron que era un rey, que era su corona, y ahora le dieron su corona de hierro. Entonces sí estuvo muy padre, y sí se notó mucho cómo Daenerys iba cambiando a Drogo, y a la vez que al Drogo iba cambiándola a ella. Sí, Daenerys se volvió más ruda, más fuerte, sí, más digamos, tenía más tomó más fortaleza para poder dirigir a su pueblo. Y bueno, ahí les va otra pareja que es de las más tiernas que recordemos. Eve and Wally. Ah, cierto. Sí, sí. Esos dos robotitos, no, yo no había visto la película, lo vi hace poquito, unas semanas. No, no lo había visto. Entonces, sí. Me golpeé, me volteé a ver muy feo. Sí, entonces, no la he visto, no digas nada. Sí, la vi, sí, está muy bonita la película. La historia y la película está muy... Sí, muy padre. Muy padre. Pues parejas clásicas, así que continuemos. Bueno, sí tengo que confesar que es mi gusto culposo. Me sé la película de memoria y la he visto una y mil veces, y cada vez que sale en la tele la veo. Adam Sandler y Drew Barrymore en Como si fuera la primera vez. Ah, cómo no. Esa pareja, no, son otra película que hicieron juntos, la de El animador de bodas, algo así. Pero en esta fue donde los dos tuvieron un clic así... Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ahorita me acuerdo de la de bueno, la de Bill Murray y Andy McDowell, El hechizo del tiempo. El hechizo del tiempo para aquellos seguidores de los cazafantasmas. El día de la marmota. Sí, es el día de la marmota. Y Bill Murray tiene más películas que los cazafantasmas unidos, creo. Entonces, otra pareja que todos ustedes van a lo mejor todos menos Toño... Kevin Costner y Whitney Houston, Fran y Rachel en El guardaespaldas. Que esa canción, todos los que han ido a algún table me han dicho que se van a toda. ¿Y como, ¿por qué en un table, maestro? Pues los que han ido me dicen, oye, esa canción sale. ¿Esa cuál es? Digo, o sea, estando en el table te preguntan. Sí, sí, sí. Una que no se nos puede escapar: Han Solo y Leia. Así es, clásica. Que podíamos haber dicho Leia y Luke, pero era medio incestuoso, y luego fue Han Solo. Y también podíamos haber dicho Han Solo y Chewbacca, pero también se ve medio mal. Oye, una... Arturito Citripio. Se checa en el aceite. Una pareja. Sí. R2 le metía mano a Citripio, ya ves que... Ahí. Bueno, literalmente. Sí, sí, cierto. Una pareja que a lo mejor no muchos van a recordar, pero... Muy, muy buena película esa. No, otra pareja también mexicana que resuena mucho en mi cabeza es La Gaviota y Nuestro Señor Presidente. Es una pareja icónica, de hecho, todas... ¿Es de ciencia ficción? Sí, son de ciencia ficción porque... ¡Ándale! Permiso de Gobernación, FSBI 43210. Nos van a venir a golpear, amigos del Friki Podcast, si los escuchan, por favor. Vamos a hacer una donación para sacar a Pablo de la cárcel. No, a Pablo de la cárcel, dije. Oigan, que ya prohibieron los afiches o los pósters de nuestra primera dama. De las refaccionarias. Yo la otra vez pasé por una refaccionaria y sí dijeron que habían pasado unos cuates de Gobernación a quitar los pósters. Es verídico, no estoy choreando ni nada por el estilo. Y dije, bueno, pues si las telenovelas de la primera dama pasaron a ser patrimonio cultural, digo, pues ¿por qué no quitarlas, verdad? Un saludo para el señor presidente, si es que nos escucha, yo sé que sí. Y alguien más que sigue leyendo el de forma. Así es. Oye, continuando con las parejas. Le voy a decir el título de la película y ustedes me van a decir. Ghost. La sombra del amor. Ah, yo pensaba que Operación Ghost de Call of Duty 3. Bueno, la de Ghost con Demi Moore y Patrick Swayze. Swayze, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Las clases de alfarería se fueron al cielo. Sí, sí. Esa imagen... Que en paz descanse, Patrick Swayze. Así es. Y hay varias, pero estas son pues las que nosotros en nuestro estilo pues nos acordamos. Vamos a una última, sí es bastante freaky por la, vamos por el cómic y también por la película que hicieron. La de Scott Pilgrim y Ramona Flowers. Ramona. Estaba muy padre. Que, pues, no recuerdo, es la hija de Bruce Willis ahí en la de Duro de Matar, la 4. La 4. Cuando me pone. Y también sale una película de la cosa del otro mundo. Sí. También sale ahí. Entonces, muy buenas películas. cuando veo que sale ella, dije, no, pues esta película la tengo que ver. Está muy padre. Y en el cómic está muy. Digamos, la película de Scott Pilgrim, me gustó mucho la relación que tienen ellos de cómo su pasado como que los va confrontando uno al otro y al final así como que los ayuda a crecer juntos como pareja. Hablando de Ramona Flowers, pues Ramona Flowers y sus 7 malignos exnovios, exnovios, pues también la relación entre ellos es muy, muy tierna al principio y luego como ya la tornan toda totalmente drástica. Y muy buena película, muy buena. Sí, muy buena. Oye, pues ya como pilón. Ya lo mencionó Pablo, pero también Peter Parker con Mary Jane. Igual en sus películas, Tobey Maguire y Kristen Dunst y Emma Stone con Andrew Garfield. Sería una de las parejas pues más representativas en los cómics. Y con eso damos un breve vistazo. Si hacen cuentas, vimos quién sabe cuántas parejas aquí en la revisión. Pero son películas frikis clásicas de cine, de cómics, de videojuegos. Hay muchísimas otras, gustos culposos, otras que no quieres admitir que viste y que te gustan, pero... Perdón, se me estaba olvidando una que... Por ejemplo. Que sí, tengo que reconocerla y... Aunque todos la nieguen, la hemos visto. La de... La pareja es... Los personajes son Ali y Noah. Los actores Rachel McAdams y Ryan Gosling. Diario de una pasión. Sí. Esa es la que nos está faltando. Sí. Que también ya era para terminar. La del efecto mariposa. ¿Qué vas a decir? La de Titanic. La Titanic, porque aquí está apuntada. O la de vaselina también. Sí. ¿Cómo se llama la del efecto mariposa? Los personajes. Con esto, bueno, y si fijan, le podemos seguir platicando por horas de parejas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y con eso, pues nos vamos a despedir. No sin antes agradecerles a todos por estarnos escuchando, por sus recomendaciones, sus comentarios que nos hacen ahí en Twitter y en Facebook, que nos encuentran con el-frikipodcast. También ahí nos encuentran en Google Plus. Y nos pueden descargar ahí en iTunes, en iVoox, y también a partir de hoy lunes, mañana martes, que bueno, que ya hoy lo están escuchando, también deberemos estar apareciendo ahí en TuneIn Radio, en la aplicación, para que lo escuchen, ya sea en su iPhone o en su Android o en la computadora. Entonces ya tienen varias formas de estarnos escuchando. La mayor favor que pueden hacernos es recomendarnos con sus amigos, con su oficina. Ahí, por favor, en la oficina Godínez número 6, descárguenlo, por favor. Y pues con eso pues nos despedimos. Alan Trooper se despide. Toño Mobo, nos esperamos en la próxima. Tony Iron. Y Jean Paul. Y pues y por mí, Lord Tuetanos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.